radio 2345-651479. Vamos a habilitarlo. ¿Cuál era la frase? ¿Te acordás? ¿Quién dijo hace más ruido un solo hombre gritando que 100.000 que están callados? ¿Quién la dijo? ¿Tenés ganas de llevarte una cena de Galway? Bueno, por supuesto, manda el nombre. ¿Y quién lo dijo fue? ¿Qué sé yo? Puede ser Gandhi, por ejemplo. Puede ser Churchill. Puede ser Pepe Mujica. ¿Qué sé yo? A ver, puede ser tanta gente. WhatsApp también habilitado, pero únicamente para la frase, ¿eh? Para la frase. Hola Carlos, quiero tu chef, dice Isabel. Y nosotros que nos vamos a la pausa. Ahí está. Sorteo especial, que haremos junto a nuestras redes sociales a partir de las 11 más o menos. Buen día, Carlos. Vivir es la cosa más rara del mundo. La mayoría de la gente no hace más que existir. ¡Qué linda frase! Me encantó. Fernando, hola, Carlos, lo dijo. Sí, señor. Bueno, la verdad que buenísimo, ¿eh? Me encanta esta, ¿eh? Vivir es la cosa más rara del mundo. La mayoría de la gente no hace más que existir. Las 10 y un minuto, estamos con una temperatura de 10 grados. ¿Cuánto está la humedad? Está alta todavía, ¿eh? 84%. Oscar Wilde. Ah, Oscar, claro, Oscar Wilde lo dijo. Era para que adivinara yo. Esa supuse que era para que adivinara yo. La dijo Oscar Wilde. Hola, Carlos, la dijo. Sí. Soy Nancy, quiero tu chef. Quiero tu chef, dice Osvaldo de Saladillo. Quiero Galway, dice Sabrina. Bueno, nos vamos a la pausa. No, quiero Galway, no, Sabrina. Tenés que decir quién dijo la frase. Galway, quiero Galway, es mañana. Hay que escuchar. Tengo un montón. Tengo una de Frida Kahlo que es espectacular. Que dice, me entenderás cuando te duela el alma como a mí. Y con esto me voy a la pausa. Tenemos los mejores anunciantes que puedes encontrar aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. Mientras sale el solcito aquí sobre la ciudad de Saladillo, les pedimos a los anunciantes, ¿cuál es tu mejor oferta? Nos la pasó. ¿Cuál es el mejor precio? Nos lo pasaron. Los compaginamos, los editamos, los comprimimos y ahora, para que los aproveches, los compartimos con vos. Dale. Vos y tu auto lo estaban esperando. Lucars, tu nuevo lubricentro y lavadero en Saladillo. Cambio de aceite y filtro. Mecánica ligera. Lavadero de autos y utilitarios. Con las mejores marcas. Precios especiales a remiseros y excelente atención respaldada por el trato responsable de su dueño. Lucars, tu lubricentro. Colectora Ruta 205 y López Serrano. No cierran al mediodía. Lucars, de Carlos Mendoza e Hijo. Siempre escuchás que las pizzas son ricas, pero en Pizzería La Italiana tienen el sabor de lo casero. Pizzas a la piedra y molde, pastas hechas, milanesas, hamburguesas, tartas. Pizzería La Italiana, el sabor de lo casero. Calle 24 entre 9 y 10. Llámanos, teléfono 46-6480. The number one. Sentite sexy, mimada, cuidada. Sentite la más linda. Pasa por Perfumería María José. Mimate con shampoos, enjuagues, baños de crema capilar, desodorantes, cremas corporales, faciales y mucho más. En Perfumería María José tenés todo para estar más linda. María José, la perfumería de Saladillo, Rivadavia 3040. The number one.

Muy linda mañana. Mi nombre es Graciela. Bueno, Graciela, ¿cómo anda todo por allí? ¿Todo bien en el bar? Porque se viene el Día del Niño, se deben preparar a fondo, ¿no? Mirá, claro, tenemos una promoción muy linda, realmente la hemos trabajado todo el mes y tenemos la semana del 11 al 17, incluido hoy, en los comercios adheridos, donde los socios pueden incorporar y verse desde las vidrieras las calcos, en un 30% de descuento, sin límites de compra, en 6 cuotas sin interés. Buenísimo. Esa es la promo que tenemos ya del niño, que está funcionando muy, muy bien. Esta es la promoción del mes y estamos muy contentos porque realmente está dando muy buenos resultados. Por lo menos los socios están muy contento. Buenísimo. ¿Y cómo tienen que hacer para sacar una tarjeta Elevar? Mirá, se acercan hasta la sucursal con el último recibo de sueldo, el DNI y un servicio de su domicilio. Ajá. Y tenemos dos productos que, bueno, en Classic también hacemos sin recibo de sueldo, con antecedentes obviamente buenos y con la misma documentación y que no tiene recibo de sueldo, bueno, que especifique un tiempo determinado en el trabajo donde se encuentra, ¿no es cierto? Donde cumple su trabajo. Buenísimo. Para que se y la gente, bueno, tiene la antigüedad con recibo de sueldo, tiene la posibilidad de tener nuestro otro producto que también es Argencard, que es la tarjeta nacional. Argencard. Argencard, que hace un par de años que funciona muy bien en el resto del país, Capital y La Plata, por supuesto, que esa es la posibilidad. Pero Argencard es una tarjeta. Argencard es nuestro producto. Claro, ¿sí? Es una tarjeta de hace mucho tiempo. De hace muchísimo tiempo. Nosotros la implementamos hace unos años, 4 años, tendrá más o menos la antigüedad, 5, y funciona muy bien en el resto del país. Ahora en vacaciones, en la costa, La Plata, que es importante por los chicos que están estudiando en facultad, claro. Y en Capital, que funciona como cualquier otra tarjeta, ¿no es cierto? Visa. Genial, buenísimo. Es otro, trabaja muy lindo también, con cuotas sin interés, amplias, en 10 cuotas, 12 cuotas, de acuerdo como el comercio lo trabaje. Lo mismo la nuestra, que es la Classic, la regional, que funciona en el centro oeste y sur de la provincia de Buenos Aires, en 33 sucursales. Que también es un producto que funciona muy bien, que tenemos todos los días del año las 3 cuotas sin interés en los supermercados y en 6 y en 10 en el resto de los comercios. Buenísimo. Bueno, por lo que escucho estás acompañada y pues hay gente haciendo algunos movimientos. Tenemos socios acá que vamos a compartir a las facturas, muchísimas gracias, que nos han enviado. Y los compañeros son Verónica, Carla, Maximiliano y Sebastián. Es el staff de trabajo. Genial. De la oficina. Buenísimo. Todos los días. Gracias por atendernos y a quién querés saludar. No. Mira, a los compañeros de sucursal 25 de mayo, de General Alvear, en las zonas donde están nuestras tarjetas y las oficinas que ustedes llegan con su radio todos los días, a toda la audiencia y en el Día del Niño, que tengan un muy, pero muy, muy feliz día todos los chiquitos y las familias, por supuesto. Genial. Y a ustedes en especial por acordarse siempre de nosotros. Muy amable, Graciela, un saludo enorme. Buen fin de... Igualmente. Muchísimas gracias, Carlos, que sigan bien. Chau, hasta chau. Luego. Ahí estábamos con Graciela desde Elevar compartiendo estas super facturas de Super CLC que ya están preparándose para el fin de largo que se viene a partir de el viernes. Dale. Móvil Dulce 106. Presentó Industria Metalúrgica Romagnoli, desde Saladillo y para todo el país. Fabricamos y reparamos norias, sinfines, moledoras, mezcladores, comederos, fabricación y mecanización de plantas de silos de todos los tamaños y capacidades. Servicio de hidrogrúa. Industria Metalúrgica Romagnoli. Somos una empresa de Saladillo con proyección nacional. Ruta 205, kilómetro 183. O consúltenos al 02-344-450-030. 106, siempre una canción. Toyota Plan de Ahorro. Consulta por los beneficios exclusivos para el mes de agosto.

Estamos escuchando a Jimmy Somerville. Esto se llama Muchacho de Pueblito. A ver, un poquitito en la mañana de la radio de lo que tiene que ver precisamente con las relaciones de los seres humanos. Exactamente, ¿cuál es la parte del cuerpo que más atrae al sexo opuesto de nosotros? A ver, ¿habrá que cuidar la parte que más atrae del sexo opuesto? Tanto hombres como mujeres, mirá vos la sorpresa, prefieren los ojos por sobre cualquier parte del cuerpo. ¿Será así esto? Bueno, ¿qué va a hacer? Hicieron una estudio, ¿no? Miles de horas perdidas en el gimnasio, centros de estética, cirugías costosas, para que la ciencia compruebe hoy que tanto hombres como mujeres prefieren los ojos por sobre cualquier parte del cuerpo. ¿Estás de acuerdo con esto? Detallaron que cuando alguien busca amor de otra persona, lo primero que le llama la atención es la mirada. A través de ella se revela lo más puro y transparente. Qué romántico, ¿no? Se revela lo más puro y transparente de una persona, por lo que es el arma cautivadora por excelencia a la hora de buscar pareja estable. Estamos complicados. A ver, listo, no hay que ir más al gimnasio, A ver qué dicen. En la interacción social humana, la belleza de la cara tiene consecuencias influyentes para los individuos. La belleza de la cara del sexo opuesto se propone para reflejar, al menos en parte, la elección del compañero apropiado para la reproducción. Esto lo dice un psicólogo que se llama Daniel Gill, de la Universidad de Winchester en Hampshire, y referente del estudio. Otros rasgos también, tener buen pelo, tener buen pelo, impactantes labios, también son piezas fundamentales de la seducción. Pero este no fue el único hallazgo realizado por los expertos, Parece que la nariz sería el rasgo al que menos importancia le dan tanto hombres como mujeres. Jill observó cómo la gente juzgaba una cara a partir de rasgos individuales: ojos, nariz, labio, pelo. El análisis consistió en usar fotografías y pidió a mujeres y hombres que evaluaran. Utilizando un enfoque novedoso, evaluó la importancia subjetiva y única de los observadores. Así que el mito de la belleza perfecta corporal ha sido desterrado por la ciencia, y los ojos hoy son el arma de seducción por excelencia, tanto en el hombre como en la mujer. Bueno, así que finalmente volvemos de nuevo a las frases, ¿no? Y tiramos una: la mirada vale más que mil palabras cuando de atracción se trata. Toma mate. ¿Qué va a ser? Bueno, la mirada, Basta de ir al gimnasio, basta de dieta. Tenés que entrenar la mirada. Hay que entrenar la mirada. Bueno, nos vamos a una pausa, pero antes pasamos un ratito con nuestros oyentes. Como siempre, hola, buen día, la dijo. Sí. Fernando también embocó. Tenés que mandar el nombre, la dijo y el nombre. Hola, Carlos, la dijo. Fernando de Saladillo. Buen día, Carlos, quiero tu chef. Soy Sergio de Saladillo. Saludos a Dais Olivero. Sabrina, que está participando también. Buen día, Carlos, quiero participar por la cena de Galway. La frase la dijo. Muy bien, Damián. Buen día, Carlos, quiero tu chef, dice María de Saladillo. También está Mauro participando del sorteo. ¿Qué dicen por acá? Quiero tu chef, soy Hermes, te estamos escuchando en Bobinado Saladillo. Y tu chef también participa, María. Un montón de Marías, participando aquí por el sorteo. Fantástico, a ver, en nuestro WhatsApp también. La sabiduría es una discapacidad que suele afectar a pobres infelices mortales que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder. Sí, eso es lo que dije. ¿Qué más? Esa frase. Hermoso tema, Carlos. Quiero Piscis. Si podés pasarme el tema de Aja, el sol brilla en TV. Buen día, dicen por acá. La dijo José de San Martín. Bueno, manda tu nombre, Así podés participar del sorteo. Con tu nombre, dale.

Ricardo Arjona con este Remiendo al Corazón, uno de los últimos temas de Ricardo Arjona, este guatemalteco aquí en la 106. Estamos solamente a 22 minutos de las 11 de la mañana. Vamos a hacer una recorrida por un par de países del mundo. Cosas que pasan en el mundo, ¿eh? Vamos hasta Venezuela y hasta Corea del Norte. Por ejemplo, dejo lo de Venezuela. Prestar atención porque es tremendo lo que te voy a contar, ¿eh? En instantes nada más. Por ejemplo, en Corea del Norte... Ah, y empecé a mandar el delivery, el horoscopete, 11 y cuarto, estamos compartiendo el horoscopete, ¿eh? Así que anda mandando el delivery. Por ejemplo, en Corea del Norte son cosas que están prohibidas y que para nosotros son cosas de todos los días. Por ejemplo, ver películas extranjeras. Está prohibido. Directamente. Los ciudadanos que importan, distribuyen o apoyan cultura de Occidente, de Corea del Sur o actos decadentes, 10 años en cana, directamente. Si se te ocurre navegar por la web, según el reciente informe analítico elaborado por las compañías que tienen elite en la política del norte, de Corea del Norte, si navegas por la red también, vas directamente en cana, ¿eh? Solamente pueden hacerlo los elegidos por el gobierno. ¿Qué más? Los smartphones. En Corea del Norte, por ejemplo, lanzaron un nuevo teléfono inteligente de fabricación nacional. Se llama Jindal. El servicio de comunicación móvil en el país tiene 3 millones de suscriptores. Sin embargo, los norcoreanos no pueden disfrutar de estos aparatos, al igual que la gente de otros países, porque, claro, viste que te decía, no se puede andar por internet. Bueno, los teléfonos no tienen internet. Solo los extranjeros pueden acceder a la red global desde sus dispositivos móviles en Pyongyang y en algunas partes de Corea del Norte. Hacer llamadas al extranjero también están bloqueadas. La conducción libre. Los vehículos particulares no están prohibidos en el país, a pesar de que hace poco no se podían comprar. Sin embargo, por el momento un coche privado sigue siendo algo exótico. Viajar al extranjero, prohibido. Usar jeans, prohibido. Criticar al gobierno, prohibido. Bueno, vamos a otro país donde algunas libertades también están complicaditas, ¿no? Pero en este caso también hay algunas libertades que llevan a mostrar la situación que está viviendo hoy Venezuela. Escucha, pues, muy impresionante lo que está pasando. Las autoridades venezolanas están investigando el robo de animales en un zoológico en el estado de Zulia que sospechan fueron robados para ser comidos como alimento. Tremendo indicador del hambre que se vive en este país sometido a la dictadura de Nicolás Maduro, ¿no? No es Corea del Norte, pero va rumbo. Lo que se presume, dice el director y la policía de allí, de la zona, es que se los robaron para comérselos. Esto lo dijo el comisario de Zulia, Luis Morales. Atraviesa, aclaró, una aguda crisis, ¿no? Con inflación de 3 dígitos Venezuela. El director del zoológico, que se llama Leonardo Núñez, dijo el miércoles que la ola de robos durante las últimas semanas suma 10 especies. Ya se robaron 10 especies del zoológico para comérselos, incluyendo un búfalo que fue cortado en pedazos y dicen que buscaban venderlos. Se llevan todo, dice en una entrevista que tuvo con Reuters el director del zoológico. Tremendo, ¿eh? Aparentemente, según dice la información, la escasez también ha dejado a los zoológicos sin comida suficiente para alimentar los animales y unos 50 animales murieron por inanición en el zoológico de Caracas durante la primera mitad del 2016. Esto, aunque no lo creas, está pasando en Venezuela. 10:42, temperatura 12 grados, viento del oeste a 14 kilómetros por hora. Ya volvemos, dale. Presentó Amoblamiento Reno. Yo...

Un programa diferente en un lugar especial, con más de 100 años de historias locales, donde se mezclan la paisanada con extranjeros y gente de ciudades vecinas. Pulpería en Pocas Plumas, a puro tango, folclore y blues, te espera todos los viernes desde las 21:30 con empanadas, pizzas y picadas. Pulpería en Pocas Plumas te invita temprano en el paraje Lucas Monteverde, ruta 51 entre Saladillo y 25 de Mayo. Si cambiamos esta moda de salir tan tarde, no solo disfrutarás del viernes a la noche, sino también del sábado por la mañana. Che, Gordi, ¿me pasás las tostadas? Sí, toma. Amor, ¿no estaremos influenciando a los chicos con el tema de la casa nueva? No sé, ¿por? Decía, porque Martina le pidió a los Reyes un juego de grifería y 20 litros de látex blanco. Sabemos lo que te costó llegar a tu casa propia. ¿Cómo no te vamos a dar la mejor cobertura para ella? Seguro Hogar San Cristóbal. Pensá en lo importante. Organización Enrique Segura. Rivadavia 3375. Sestel 434-131. En 25 de Mayo está el lugar especializado en la venta de objetos antiguos más importante de la región. Desde muebles a pinturas, artículos de decoración, objetos raros y únicos. Verdaderos tesoros de la antigüedad. Todos los estilos. Rústico, urbano, inglés o francés. Moderno y art déco. Loza, cristalería, porcelana y muebles modernos al alcance de todos. Conózcanos. Anticuario Los Abuelos. Calle 7, esquina 33, 25 de Mayo, celular 02345 1565 9528. Encontranos en Facebook. 106. Siempre una canción. Estamos en las 10:49 y vamos a tomar contacto con Maximiliano, que viene a contarnos cosas desde Toyota Ricciardi. ¿Cómo estás, Maximiliano? ¿Qué tal? Buen día, Carlos, y buen día a toda la audiencia. Bueno, gracias por la visita, y por traer cosas para nuestros oyentes. Pero contame un poquitito, ¿cómo anda todo por allí, por Ricciardi y Toyota? Todo perfecto. Toyota está renovando todo su line-up, así que estamos presentando una buena gama de productos que ya la gente lo conoce. Pero bueno, vinimos a visitar Saladillo, como lo hacemos habitualmente. Ajá. Visitando a nuestros clientes y nuestros futuros clientes. Claro. Y siempre con novedades, ¿no es cierto? ¿Qué novedades tenemos, Maximiliano? Contame. Bueno, hoy nosotros estamos circulando en un Etios de la línea nueva con caja de sexta 1.5, que obviamente es lo que ofrecemos, es que la gente pueda manejarlo. Ah, así que, qué bueno. Siempre me gustó. ¿Dónde van a estar? Quiero ir. En realidad estamos parando en el bar Moreno, en la avenida Moreno y Mitre, pero de todas maneras, nosotros ahora te voy a dar mi número telefónico corporativo de Ricciardi para que la gente nos envíe un mensaje o nos llame y nosotros nos podemos acercar hacia donde esté el cliente también. Buenísimo. Maximiliano, decime el número, si lo anoto, dale. Te digo, 02-27-15-53-40-92. 53-40-92. Sí, a ver si anote bien. 02-27-15-53-40-92. Perfecto. Genial. Bueno, a nuestros oyentes que no alcanzaron ahí a anotarlo, lo piden después, que tienen, lo tienen memorizado el WhatsApp de la radio, me lo piden. No hay ningún problema. Igual lo vamos a repetir ahora. Maximiliano, me encanta que se pueda ir a dar una vuelta en un Etios, ¿eh? Tres cilindros tiene el Etios, ¿no? 1.5 nafta, caja de sexta. Qué lindo, no consume nada. No consume nada. Hoy con la caja de sexta ha disminuido entre un 10 y un 15% respecto a la versión anterior. Tienes más caballo de potencia. Hoy tiene una línea, la XLS, que es la versión full con pantalla táctil. O sea que viene bastante mejorado, digamos. Y bueno, lo que hacemos nosotros es más que nada que la gente lo pueda probar para notar la diferencia y que se note que es un Toyota, ¿no es cierto? ¿En cuántas cuotas lo puedo comprar? Bueno, hoy Toyota ofrece una financiación de hasta el 100% y en 84 cuotas, cuotas muy accesibles. Hoy, digamos, de todas maneras que el auto está en un precio muy competitivo, pero con esa amplia financiación uno lo puede ir pagando en cuotas muy, muy cómodas, muy accesibles. Uh-huh. Buenísimo. ¿De qué plata estamos hablando en el...? La cuota promedio, tenemos dos financiaciones, 70, 30 y 100%, pero la cuota promedio es de 3.000 pesos en el caso del plan 100% y 2.500 en el plan 70-30. Es una cuota bastante accesible para cualquier ingreso familiar, ¿no es cierto? Maximiliano, como siempre, tengo que pedirte algo para los oyentes de la radio, porque viste, uno de los pedidos que tenemos nosotros para estas charlas es: ¿qué le trajiste de regalo a nuestros oyentes? Exacto, siempre nos estamos renovando, así que a medida que vayamos acercándonos o a las fiestas, siempre vamos a tener promociones. En este caso en particular, nosotros vamos a estar hasta la tardecita, anoche, 19:30 más o menos, y quien se suscriba en el día de hoy, le vamos a estar regalando dos cuotas de ese plan. Buenísimo. Para que el cliente pueda utilizarla en el momento que quiera retirar el vehículo, para licitar, o si sale sorteado, en ese momento se le hace efectivo una cuota, dos cuotas actualizadas al momento, y se lo damos hoy todo por escrito, obviamente como corresponde. Contame cómo anda la venta de la pick-up, la Toyota, porque están haciendo como un restyling, ¿no?, de la camioneta, una cosa así. La camioneta ya tuvo un cambio bastante importante, y hoy, bueno, líder en el mercado y en su segmento, obviamente. Estamos en un, terminó en 2016 en un más de un 43% del mercado. Así pero 43%. Bastante difícil va a ser desbancarla, digamos, ¿no? 43% del mercado. Exactamente. Es una locura. Exactamente. No, es sí, tremendo. Sí. Y bueno, así mismo está siendo líder no solamente en la pick-up, que ya el cliente la conoce, sino en el Toyota Corolla nuevo también, que ha tenido un cambio bastante importante, una línea que cambió el 100%, y también con el chiquito que trajimos hoy, que es el Etios en este caso. Ajá, genial. Buenísimo. Bueno, ¿y qué vale una...? ¿Cómo, más que qué vale, qué plan tenés para las camionetas? En el caso de la Hilux, uno se suscribe a una cabina doble, 2.4, la línea actual con 150 caballos de potencia, caja de sexta, todas vienen con control de tracción y estabilidad y todo el pack eléctrico. En ese caso, la cuota promedio de una pickup ronda los 6.000 pesos, ajá, la cuota promedio. Y estamos ahorrando en un plazo de hasta 84 cuotas también. El plazo, que la gente no lo vea como que es un plazo largo, sino que las cuotas las maneja el cliente, porque tiene un gran beneficio, que es pagar a cuota pura si quiere adelantar alguna y si tiene la posibilidad. Claro. Así que el plazo lo maneja cada cliente. Te hago una pregunta que por ahí te complica un poco, pero no me queda otra que hacerla, porque a mí me gusta mucho el híbrido, el Prius. Sí. ¿Es posible comprarlo en plan al Prius? El todavía Prius no. En realidad está teniendo una renovación bastante importante. Sí. Ahora la fecha, no hay un plan específico por el Prius, pero Toyota es bastante flexible en realidad en el plan. O sea, uno se suscribe a una versión, puede hacer cambios de modelo, claro, por otras versiones superiores, claro, ¿no es cierto? Claro. Siempre va a estar pagando la cuota sobre una versión base, digamos, que hoy no hay nada base, ¿no? Porque viene muy equipado, sí, claro, como le decía la Hilux recién, pero en realidad uno va a pagar siempre, nunca se bancariza, lo va a pagar directo a Toyota, entonces bueno, siempre va a pagar una cuota barata. Le quiero recordar a la gente por qué pregunté por el Prius, porque muchos no saben lo que es el Prius. El Prius, pregunto yo, porque todos los que somos pro cuidado del ambiente. Exactamente. El Prius es un auto híbrido. Tiene el Hybrid Synergy Drive, que combina un motor de combustión de 1.8 de 16 válvulas y un sistema inteligente eléctrico con batería autocargable para... Tiene un consumo más eficiente y una alta performance, donde el funcionamiento y el movimiento hacia una nueva conciencia ecológica, vamos, con este auto. Exactamente. ¿No? Es el auto, escucha, Maximiliano, sí, es el auto que la semana pasada le regalaron a Thalía. Ah, bueno, eso no lo sabía, sí, mira. Tony Mottola, que es el número uno de Sony, le regaló un Prius la semana pasada a Thalía, que es la mujer, la señora. Por eso te preguntaba, entre otras cosas, ¿no? Exactamente. Hoy el Prius está en un consumo promedio de 4.5 litros. Es tremendo. O sea, es un motor súper insonoro, la verdad que con toda la tecnología, ¿no? Por eso te preguntaba, claro. Así que bueno, no digo que podés sacarlo por plan hoy, pero la posibilidad de migrar a cualquier versión de Toyota puede. Claro. Hoy el Prius está viniendo directo de Japón, entonces hay, claro, hay meses de demora y demás, ¿no? Claro. Pero hay que concientizar, eso estoy de acuerdo con vos, sí, a la gente, y hoy ya se ha bajado bastante el impuesto respecto a este vehículo, así que está más al alcance, digamos, del cliente. Claro, genial. Bueno, repetimos el número tuyo. Perfecto. Maximiliano. Bien, 0-22-27-15-53-40-92, mensaje de texto o llamada o WhatsApp. Nosotros nos comunicamos con el cliente y nos acopiamos, digamos, al horario que el cliente pueda encontrarse con nosotros, porque es mejor hablarlo personalmente, ¿no es cierto? Seguro. Y nos conozcan, obviamente ya nos conocen, pero... ¿Y si va alguno con un usado, se puede comprar algo? Sí, sí, se pueden tomar usados también. Genial. Con respecto al plan. Buenísimo. Sí, sí. Cero, a ver si anoté bien, 0-22-27-15-53-40-92. Ahí está. Perfecto, Carlos. Maximiliano, dos cuotas de regalo para nuestros oyentes. Es un dos cuotas de regalo por el día de hoy, exactamente. Es un compromiso. Es un monto importante. Hoy estamos hablando de un plan de Hilux de un promedio de 9.000 pesos. Claro. 10.000 pesos más o menos en Corolla y 6.000 pesos en un Etios. Bueno, es un número bastante importante. Es tu compromiso, ¿eh? Exactamente. Genial. Y todo por escrito. Maximiliano, gracias por esta visita, como siempre. No. Por favor, Carlos. Salud, un abrazo, no, y a disposición para lo que necesite vos y la gente. Un abrazo. Chau, chau. Igualmente, gracias. Ahí estábamos con Maximiliano de Toyota Ricciardi, que se pegó una vuelta, nos vino a visitar en esta mañana en vivo de la 106, 0-22-27-15-53-40-92. Nos vamos a la pausa, ya viene el humor. Pero hoy lo elijo yo, el humor. Humor de gato, vamos. Hoy vamos a tener humor gatuno. Estoy para el gato hoy.